Si se vive una cosa que a mí me costaría mucho tratar de describirla, digamos, a través del micrófono. Hay que estar un poco acá, digamos, la gente que viene, la emoción, la esperanza, lo que significa acá, la potencia La radio tiene una fuerza impresionante, mágica, pero Claro. también hay que saber descubrirla y saber trabajar con ella. En el fondo, mucha gente quiere hacer radio, quiere compartir la radio, pero a veces no todos tienen las cualidades o las condiciones Sí. necesarias para poder expresar lo que sienten y establecer un contacto cercano con la comunidad Correcto, o con el correcto. auditor. Bueno, en la calidad de lo que ha sido tu preparación académica durante muchos años, que el tema de la sociología. Me gustaría que me dijeras qué está pasando en Chile, qué está pasando con esta gente que esté depravado, que vieron una niña de 14 años. Claro, salió a luz pública, esto debe ocurrir todos los días, pero ¿qué diablo está pasando con nuestra sociedad, viejo? Bueno, quizás el elemento más importante ahora esté dado, bueno, es tremendamente lamentable. Yo, gracias a Dios, tengo hijas, digamos, y la sola posibilidad de que sean violadas me parece, no sé, enloquecedor realmente, una cuestión horrible. Aún así, todo, considerando ese hecho, condenándolo completamente, las violaciones han existido siempre, digamos. El elemento más característico de nuestro país en este momento es un poco lo que vimos en el debate, no sé si será correcto llamarlo así, en la presentación, digamos, que hizo cada uno de los candidatos, y qué es lo que envuelve un poco la visión de país, digamos, la visión de país que pone un poco Piñera, que pone Frei, que pone Marco Enrique y también Arrate, ¿no? Yo pienso que ahí hay un tema que es bien claro, digamos, ¿con qué cosas enganchan los chilenos? ¿Con esta visión, con esta otra visión o con esta otra visión? En lo personal, a mí, si uno hace un análisis más o menos rápido, una visión un poco más extrema, por ejemplo, digamos el caso de Piñera. Piñera dice básicamente nosotros vamos a endurecer la mano, vamos a aumentar los policías y vamos a aumentar las penas, vamos a poner más resguardo y vamos a poner más mano dura, fin a la puerta giratoria, etcétera. Y por el otro lado está la situación de Arrate que dice, oye, la causa de esto es la desigualdad social. La desigualdad social es la que genera esto. No sacamos nada a conseguir apretando y apretando porque nosotros tenemos aquí una fábrica de delincuentes, de depravados y de gente que tiene una vida tremendamente violenta. Yo pienso que ahí hay dos polos esencialmente. Hay un tema de cuáles son las cosas con las cuales termina enganchando este país. Estamos llenos de una cantidad increíble de temores y muchas veces el temor nos hace allegarnos a esta forma de poder dura. Es difícil resistir esa tentación, digamos. Yo creo que por un lado tenemos una cultura que nos da una visión determinada y frente a eso hay otras visiones también. Es un poco complicado el asunto, yo creo Yo tengo que. una visión personal. Creo que el sistema neoliberal me ha dado el tiempo, Mauricio, de leer un libro que había leído hace 15 años atrás. El Capital. Das Kapital. Ah, Carlos Marx. Carlos Marx lo predijo hace cuánto, muchos años atrás. Ningún sistema inspirado en la acumulación de riquezas, ningún sistema que esté inspirado en el hedonismo, en la cultura yo tengo más que tú, yo me aprovecho de ti a través de tu ignorancia, va a generar igualdad social o va a generar comunidad, personas felices. Está más que comprobado, este es un sistema neoliberal, que es una consecuencia, un sistema de libre mercado liberal donde se transan cosas. Entonces, en la conversación con las personas que teníamos anteriormente en la radio hablábamos de un montón de cosas de la vida. Por ejemplo, los que hacemos clases ya nos miden por resultados. Los niños, el SIMS, los puntajes. ¿Y qué hay de la valoración, del respeto, de ese trabajo subterráneo que no se ve? Vamos, muchachos, tú puedes. Eso también hay que materializarlo, también hay que convertirlo en algo. Va a llegar el día en que van a materializar las emociones, los sentimientos, y eso es súper grave. La gente no es más feliz porque tenga el último celular de moda, las últimas zapatillas de moda, la casa más espectacular. Lo mismo pasa en educación. Aquí tenemos enormes edificios bonitos, pero lo que pasa adentro es lo que hace la diferencia. Es decir, vivimos en un sistema donde a usted le dicen la televisión, la radio, la prensa, el internet, los medios oficiales y fácticos manejados por grupos de poder, que son unas cuantas, 8 o 10 familias en Chile, y que le dicen, le colocan esto en su mente, la estructura o los paradigmas que usted tiene que vivir. En educación se enseña que los niños tienen que pensar de cierta manera a pesar de ser distintos. A los niños que tienen síndrome de déficit atencional con hiperactividad, por ejemplo, no, están locos, hay que sacarlos, son un cacho. Y son niños que se rebelan al sistema porque el sistema es malo educativamente, porque te fomenta hacia la hacer todos parejos, iguales, y no rescatar y valorar las diferencias. Entonces lo que quiero decir con esto, y es mi visión bien particular, yo creo que siempre hay un grupo de poder que quiere que usted siga siendo más tonto, más ignorante, que no siga pensando, que no siga meditando, que no se dé cuenta de que la vida es mucho más allá que lo que le ofrecen, y los tienen ahí, lo mismo los niños, y eso va a generar siempre una desigualdad social muy grande cuando tú ves a un niño, cuando haces clases en Puente Alto, y estos niños aspiran a tener lo que nunca en su vida van a tener los hijos de papás que vienen a Las Condes, La Reina, en otros lugares donde hay mucho, mucho recurso para estudiar. No hablo de resentimiento social, porque es lo que te dicen a ti, oye, tú eres un resentido social. Mentira, estoy tratando de alguna forma u otra, tratando de dar una explicación a un fenómeno social muy fuerte, y la desigualdad social viene a partir de eso, que muy pocos tienen muchos y demasiados tienen muy poco, y eso es muy grave. Ahora, nada justifica el lamentable atentado de esta niña de 14 años, que obviamente ocurre en todas partes y va a seguir ocurriendo. Por eso los papás tienen que tomar alerta, atención, precaución con sus hijos, tratar de hablar los temas. La gente está enferma, Mauricio. Ayer venía conversando con un delincuente en el metro que venía asustando a la gente. No, los voy a asaltar, ando con un tunazo. Y yo hablé con él, le dije, mira, hablemos de educación, de tu vida, de psicología. Apliqué algunas técnicas de psicología y quedamos focalizando la conversación entre él y yo. El hombre en 10 minutos me contó su vida, su tristeza, su historia. Y obviamente en 35 años ha estado 3 veces en la cárcel, se ha intentado eliminar, su vida no va a ninguna parte, no tiene sentido. Pero le dije, tú eres inteligente. ¿Y por qué? Porque te das cuenta de que tienes carencia y necesidad, y a pesar de ser abandonado por tus padres, haber sido violentado sexualmente desde pequeño. Entonces el hombre dice, ok, algo me pasó, pero nunca le echa la culpa a la sociedad, al ambiente, a la gente. Y el individuo, a la gente no le interesa lo que te pasa a ti, la sociedad tampoco. Eres tú el que tiene que autovalorizarte y a entender que va a llegar a los 50 y tienes que mirar para atrás. Así como caso como esa persona, que es un drogodependiente y me escuchó quizás por 5 minutos, ¿cuánta gente hay así en el sistema? Y eso lo vemos a la salida, por ejemplo, acá de la radio, caminamos por las calles Puente. Sí, está ese muchacho de 14, 15 años que nos pide plata. Tío, nos da 20. Y yo le digo, ¿qué tenés? 15. Yo te voy a trabajar. La gente no quiere trabajar. Hay algo que está ocurriendo que está haciendo que la sociedad sea cada vez más compleja y haya muchos chiles, y no solo el Chile que nos hablaban ayer los candidatos. Y hay cosas que ellos no quieren ver, y que es un país que está absolutamente fragmentado y que no tenemos cómo pegarlo, porque somos parte de muchas realidades y que debe costar un montón poder ensamblarse. Y me da mucha rabia y pena, porque en el fondo todos estos procesos son consecuencia de... Y cuando... fueron como cuando comenzó el proceso, nadie quiso hacer nada. Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la igualdad de oportunidades para las personas en una cultura positiva. Tiene que ver directamente también con la codicia y el desprecio de los demás. Porque hay muchos que saben lo que hacen, y lo saben muy bien. Lo planifican con una década de anticipación. Así de concreto. Seguro. Vamos a la música y de la vuelta volvemos. Perfecto. Con Mauricio Pinto. Gracias, Juan. 21:24, Mauricio Pinto nos viene a visitar con sus consabidos mensajes. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlito. Bueno, muy cercano a lo que estábamos conversando recientemente, aquí hay un trocito del Evangelio que dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y media tarde e hizo lo mismo. Y salió al caer la tarde y encontró a otros parados y le dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: que nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan ustedes también a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Y él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esto es lo que nos deja Mateo en el capítulo 20, en sus versitos del 1 al 16. Precisamente aquí nos deja tantas cosas claras Jesús, ¿eh? Porque una sociedad que basa sus relaciones en el provecho que pueda sacarle al otro, que es incapaz de compartir sus bienes, esta sociedad, como precisamente hablaba Juan Carlos, nada se da, todo se vende, y siempre y cuando se obtenga alguna utilidad, obviamente. Y su trabajo, que también está convertido en una mercancía más, no puede menos que sorprenderse con el planteamiento que Dios Padre nos revela aquí, que la relación entre las personas no debe estar basada en el aprovechamiento del otro. Por eso las cuentas no le cuadran a los jornaleros de la madrugada. Para ellos es una injusticia que Dios no haya respetado las leyes del mercado, que se haya saltado el principio elemental de la ciencia económica del valor hora y otras aberraciones de esta ciencia exacta. Ante esto, los jornaleros primero simplemente se sienten estafados. Jesús nos muestra aquí que los modelos de relación que propone el Padre son muy distintos y que no están basados en el beneficio que podemos obtener del otro, sino que en el amor, que superpone la verdadera necesidad del otro por sobre mis intereses personales. Por eso, como todos, independientemente del tiempo trabajado, necesitan un denario para su día, reciben su denario. Asimismo, como todos necesitamos la salvación, independientemente de la edad en que decidamos servir a Cristo, todos podremos recibir la vida eterna, lejos de todo cálculo interesado. Gracias te damos, Jesús, por mostrarnos que el modelo de relación que agrada al Padre está basado en el amor y en ver la necesidad del otro, muy lejos de lo que vivimos hoy, llevado al extremo con este sistema neoliberal. Ayúdanos, Padre, tú que sacas de donde no hay y haces donde nada había, danos tu fe para construir tu reino aquí en la tierra, con las leyes de amor que tu Hijo Jesús escribió en nuestros corazones. Bendiciones. escuchando a Johann Sebastian Bach, el clavecín bien temperado. ¿Por qué no? Siempre se puede escuchar buena música en la radio Puente Alto. En un minuto más, seguimos con los mensajes de Mauricio Pinto. Seguimos con los mensajes de Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, Juan Carlito. Aquí dice: en aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Esto es el testimonio que nos deja Juan en el capítulo 19, del 25 al 27. Muchas veces se ha dicho, ¿no es cierto?, que los hombres son más aguerridos que las mujeres, que por eso ellos van a la guerra y que ellos mueren unas 10 veces más que las mujeres. Y que también buscando el sustento y a veces también buscando la justicia, ellos transgreden las leyes, mucho más que ellas. Las cárceles de hombres son notoriamente más masivas que las de ellas. Hay mucho más hombres presos que mujeres presas. Pero más allá de lo que se diga acerca de las causas de por qué mayoritariamente los hombres están prisioneros, o muertos, o heridos, o inválidos, lo que todos saben es que si alguien cuidará de él, si alguien irá a verlo a la cárcel, si alguien le visita en el cementerio, y si alguien va al hospital con algún consuelo, si alguien cuida de él día a día a un inválido, si alguien hace rondas en una plaza de Mayo, en medio del peligro, si alguien organiza una agrupación, si alguien asiste a una velatón, si alguien lleva ese dolor tan íntimo que ya pasa de ser como si fuera suyo a ser directamente suyo, ese alguien será casi con seguridad una mujer. Por eso a Jesús también le acompañaron mujeres en medio de las lanzas o fusiles de los soldados. Por eso las primeras en ir a verle al cementerio fueron mujeres. Por eso también a ellas les habló primero. Las escrituras hablan de la mujer, dicen: de delicado diseño, suave piel, débil voz, vaso frágil la llaman también. Nada puede reemplazar la compañía que provee su sollozo. De algún modo logramos vislumbrar la profundidad de su forma de llevar el dolor de su hijo, padre, hermano, amigo. Y con esa pura fuerza de su debilidad, franquea puertas, rompe filas, y se interna en medio del peligro, en medio de la tristeza, en medio de lo repugnante, entre lanza o fusil, entre gendarmes o enfermeros, entre enterradores o jueces, porque nada es tan alto como el amor por los suyos. Algunos llaman a ese gesto una condescendencia hacia las mujeres, una caballerosidad, una gentileza, pero esto solo reduce la realidad, porque nos inunda la intuición de la comunión sagrada del dolor que ella porta. Bendito seas, Dios Padre, por la mujer, porque tu ternura llegó hasta nosotros. Bendiciones. Con 37 minutos, mientras escuchamos de fondo a Carmina Burano, seguimos escuchando a Mauricio Pinto. Gracias, Juan Carlito. Aquí vinimos, nos encontramos con nuestro trocito, dice: en aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Bueno, este es el testimonio que nos deja Lucas en el capítulo 9, en sus versitos del 7 al 9. Aunque Herodes tenía una alianza con el imperio, que representa el poder militar, ¿no es cierto? Y Herodes mismo, él tenía el poder de la ley, el poder económico, el prestigio, el poder cultural, etcétera, etcétera. Él era de la nobleza, ¿no es cierto?, de los judíos. Pero nada de esto fue suficiente para que él pudiera comprender cómo sobrevivía el plan de Dios para la humanidad. Herodes cae en la confusión. El texto dice muy brevemente, muy escuetamente, dice: y no sabía a qué atenerse. Y él mismo se repite como buscando afirmarse, dice: pero si a Juan lo mandé a decapitar yo. O sea, no puede ser Juan, entre todas estas confusiones que le llegaban a él. Pero la levadura del Padre es más fuerte que todo el poder herodiano. A él, todo este plan de Dios, toda esta forma en la cual va surgiendo, ¿no es cierto?, la voz de Dios, a este Herodes le llega como un murmullo que no puede entender. Para él dice, pero ¿qué es esto? Si esto yo ya lo aplasté, lo destruí. Una y otra vez volverá el Espíritu del Padre, abriéndose paso entre su pueblo y levantando a sus santos. Más allá de sus martirios, más allá de los asesinatos, su palabra persiste, su amor y su esperanza nos alcanza. Líbranos, Padre nuestro, de que tu Espíritu nos llegue como a Herodes, es decir, como un murmullo que no podamos entender. Y ayúdanos a que te veamos, a que te reconozcamos como a nuestro Dios en medio de tu pueblo. Amén. Ahora con la última presentación de Mauricio en la radio Puente Alto por esta noche. Gracias, Juan Carlito. En aquel tiempo vio a Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es lo que nos deja Mateo, anotado en su capítulo 9, sus versitos del 9 al 13. Cuando Leví se hizo apóstol, Jesús le cambió el nombre por Mateo, lo mismo que había hecho con Simón, a quien llamó Pedro. Mateo era un publicano o recaudador de impuestos, al servicio de Herodes Antipas y del Imperio Romano. los maestros de la ley incluían a los publicanos en la misma categoría que a los asesinos y los ladrones y los impuros. Esto los excluía de la vida social y religiosa en Israel. Una cena compartida con publicanos y pecadores es motivo de controversia entre los fariseos y los discípulos de Jesús. Los judíos tenían muy organizado el detalle de los alimentos que se podía comer, los lugares y las personas con quienes se podía compartir. Eso permitía definir quiénes pertenecían al grupo y quiénes no. Los publicanos estaban excluidos. Jesús rompe con esta lógica excluyente, porque su lógica es la misericordia y la inclusión de los excluidos, y refuerza su opción evocando al profeta Oseas: porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El discipulado de Mateo es fruto de la misericordia de Jesús. Por eso a los discípulos de todos los tiempos los definen la misericordia y la cercanía con los excluidos. Bendiciones. Gracias a Mauricio por estar acá y por compartir con nosotros esta jornada. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, que estés bien, ¿eh? Gracias, Juan Carlos, un abrazo para todos.